Hubo un tiempo que estuve muy enfermo, muchos me criticaban y no dejaban ser. Me hablaban de cosas que no creo, como el patito feo. Yo me arranqué de ahí y ahora siento que todo lo que quiero es seguirnos cantando y vernos siempre así de simple. Solo nos quedan los amigos, los de siempre nos tratan de insolente. Y todo sigue igual aquí. Se van para bien o para mal, se van y uno sigue aquí. Que para bien. Dicen que como la cago tanto, que como cometo tantos errores, nunca más los veré. Y la vida gira y todo sigue igual. Soy feo y ando junto como Richard Wall. Incluso tú te ves mucho más elegante. Patito tenía razón, y para lo que quedan es la invitación a tomarse un vinito con este adorante. Y ahora nos volvemos a encontrar pateando piedras y al amor con un vaso colorado de plástico. Y ahora nos volvemos a encontrar pateando piedras y al amor con un vaso colorado de plástico. Charmuay, incluso tú te ves mucho más elegante. El cuento del patito tenía razón, y para lo que quedan es la invitación a tomarse un vinito con este adorante. Y ahora nos volvemos a encontrar pateando piedras y al amor con un vaso colorado de plástico. Ser. Me hablaban de cosas que no creo, como el patito feo.